espera. La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal. www.circuito1web.net. El primer contacto del programa es con Emiliano Duarte, piloto de Minicross, para hablar un poco de lo que dejó el paso por Tres Arroyos, que obviamente no terminó de la mejor forma. Emi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Lucho. Venía siendo un fin de semana bastante complicado para nosotros y bueno, lo terminamos bastante mal. Bueno, a ver, en cuanto a rendimiento del auto, ¿qué balance se hizo del paso por Tres Arroyos? Fue difícil, el auto volaba muy bien, teníamos un chasis y un balance muy bueno y el motor le faltó todo el fin de semana. Trabajamos un montón, cambiamos un montón de cosas y no lo pudo andar. La realidad es que habíamos ido a probar el fin de semana anterior a Tres Arroyos y habíamos tenido un problema similar y habíamos desarmado en la semana y habíamos cambiado los lentos y pensamos que estaba solucionado, pero no, terminamos muy con lo justo, lo terminamos de armar el viernes a la tardecita y no lo alcanzamos a probar y bueno, fuimos al circuito y nos encontramos con que a lo que es el motor nuestro nos faltaba bastante potencia. En la semana posterior a la carrera tuvimos la oportunidad de ir a un banco de pruebas y estábamos la verdad que muy muy lejos de lo que era el motor nuestro. Está bien, bueno, la potencia dónde hacía falta, abajo, arriba, dónde la sentía. No tenía fuerza en general, era todo lento el motor completo, nosotros estábamos llegando 300, casi 400 vueltas menos de lo que llegábamos normalmente y la realidad es que no pudimos encontrarle dónde era. Y bueno, fuimos a un banco de pruebas, le faltaban entre 4 y 5 caballos en la potencia que tienen los motores nuestros, eso es muchísimo. Sí. Así que nada, otra vez tuvimos que desarmar y empezar a buscar más fino a ver qué tenía. Y bueno, esperemos ya haberlo encontrado y poder solucionarlo para la última fecha. Bueno, pero tiene más o menos un indicio de dónde puede estar la cosa, ¿no? Sí, creemos que tuvimos un problema en la leva. Y bueno, en base a eso estamos trabajando, pero siempre se genera mucha duda y bueno, vamos a cambiar otros elementos también por si acaso y también la idea es poder probar tanto en la ruta como en un circuito antes. Bueno, vayamos a lo otro del fin de semana, por ahí los encontronazos con Manu García, primero en la serie y después en la final en donde terminan en definitiva perdiendo los dos. Contame primero el de la serie, ¿cómo fue? Las dos fueron maniobras de carrera. En la serie se da que él se tira por afuera en el curvón y bueno, vamos todo a la par hasta la finalización de lo que es el curvón. Ahí él muerde el pasto y me engancha en la curva 2, sería por arriba del piano. Y nada, él justo hace el trompo y yo sigo con el auto bastante golpeado, pero sigo. Y nada, la mañana fue de carrera, me llamaron los comisarios deportivos para preguntarme a ver si para mí me había pegado por el pasto o en el piano. Le fui sincero, le dije yo no lo veo, que eso lo tenían que ver ellos. Y la de la final me pareció muy poco imparcial por parte de quienes toman las decisiones, porque las contestaciones que me dieron fueron muy burdas, sinceramente, muy poco éticos y muy poco imparciales, como dije de una. Ellos me dicen que de atrás interpretan que yo dejo correr el auto para afuera. Es imposible que vos de atrás te des cuenta de eso. No me dieron oportunidad de defenderme, me excluyeron antes de que termine la carrera. Cuando voy a hablar después me pedían que consiguiera una cámara de afuera, yo una cámara de afuera no tenía. Los que estaban en la salida de boxes decían que Manuel se había cerrado, los que estaban enfrente, algunos decían que Manuel se había cerrado y otros que yo le había pegado, que yo había dejado correr el auto para afuera y bueno. La realidad es que me vine muy muy amargado porque no es la tercera carrera que tengo problemas con el comisario deportivo o con quienes son los veedores, y en Juárez me pegaron a mí atrás y nadie lo vio. Cuando fuimos a Tandil, después de Juárez, el lunes después de la carrera, cuando vieron los videos me llamaron para decirme que sí, que me habían pegado, y bueno, ya había pasado. Sí. Cuando vamos a Tandil riegan mi serie, no riegan la serie los demás, y también me dijeron que la tenía que aguantar por las situaciones de circuito, un montón de cosas que pasan, y en esta no me dieron la oportunidad de nada. La maniobra para mí es de carrera, yo no dejo correr el auto para afuera y no sé si Manuel se cierra o no. La realidad es que nos enganchamos como tantas otras veces. Seguramente Manuel esté obligado a intentar cerrarse porque está peleando el campeonato conmigo y yo no puedo dejarlo entrar, que es como le dije a uno de las personas que me decía que yo no había sacado el auto. Yo no puedo sacar el auto nunca, yo estoy peleando el campeonato con él. Cualquiera de los dos tenemos que ir hasta la última consecuencia. Creo que para tomar una determinación tendrían que haber esperado que nos bajáramos los dos y hacernos hablar. no hicieron nada de eso, y lo único que me pedían era una cámara no conseguí, así que nada, como digo yo, a llorar a la iglesia y a seguir trabajando. Está bien, bueno, yo por ahí te crucé en el final del día y te consulté si te habían alcanzado a sacar la bandera y me decías que sí, ¿no? En la última vuelta te mostraron la bandera negra. En la última vuelta me mostraron la bandera negra y nada, una vez que pasó eso, ya después es muy difícil volverlo para atrás. Fueron autoridades de las que tienen peso para opinar de la maniobra, decir que yo no había sacado el auto para afuera y sin embargo no sirvió de nada. Uh-huh. Eso te amarga mucho porque las respuestas que me dan no tienen mucha lógica. Yo a la hora que digo que no son imparciales es porque quienes toman las decisiones son de Juárez, quienes son los veedores son de Juárez. Como le dije al comisario deportivo, a Tito, si no estoy de acuerdo ni que sean de Juárez, ni que sean de Tres Arroyos, ni que sean de Orense. Creo que para una definición de campeonato hay que ser un poco más serio y llevar gente que no tenga ningún tipo de relación o que por lo menos no se dé a dudas. Las respuestas que a mí me daban eran muy muy fuera de lo lugar, que es como le dije a Tito, eso termina siendo alguno, se termine enojando, hable mal, o se quiera pasar las cosas a mayores, y la realidad es que yo trato de correr en autos lo mejor posible, me puedo equivocar o no, pero sí quiero que a la hora de ver, que analicen una maniobra mía y de un rival, ver objetividad, y la realidad es que no se ve. Uh-huh. La realidad es que este fin de semana en esa maniobra no se vio, y nada, te amarga mucho porque laburamos muchísimo para ir a correr, y como te digo, Lucho, si me tienen que echar, que me echen, si ven la maniobra mal, que tomen la decisión que tengan que tomar, pero de una manera distinta, no como se hizo o no como se viene haciendo. Está bien, perfecto, obviamente. Bueno, a ver, hablamos de lo que viene, porque ahora viene una definición que será muy apretada, un campeonato que quedó, para los que estamos afuera, quedó bárbaro, porque quedaron cuatro postulantes muy cerquita. Leo Reynosa también está, pero está un poquito más abajo. Hay cuatro que están ahí muy, pero muy cerca. Bueno, ¿cómo te ves de cara a la definición en un escenario en donde el auto funciona muy bien? Nosotros vamos como siempre, trabajando muchísimo en el auto, y bueno, obviamente nosotros vamos a salir a ganar, vamos a salir a buscar todos los puntos que están en juego y después esperar que se den las cosas. Obviamente tenemos el objetivo firme de llevarnos al campeonato, somos conscientes de que a como se dieron las cosas en Tres Arroyos lo acomodamos mucho a Felipe, que también tiene un gran rendimiento como nosotros en ese circuito, así que creemos que va a ser un fin de semana muy muy apretado y que vamos a tener que hacer las cosas muy bien. Bueno, Emi, gracias por atendernos, por tu tiempo, y bueno, nos veremos seguramente allí en San Cayetano. Lo mejor y un abrazo. Dale, gracias, y déjame mandarle, como siempre, un saludo a toda la gente que me apoya, a la gente que trabaja en el auto, a la gente de Orense que siempre me sigue, y bueno, vamos a tratar de dar pelea en San Cayetano. La palabra de Emiliano Duarte, uno de los postulantes al título de la categoría Minicross. Toda la información del automovilismo pasa por Circuito 1.